enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. ¿Cómo vivir feliz la segunda mitad de su vida? ¿Cómo vivir siempre joven? ¿Cuántos años tiene usted, maestro? Tendré unos 8 o 10 años, contestó Galileo, que ya lucía una cabellera y barba completamente blancas, lo que denotaba su avanzada edad. No comprendo su respuesta, maestro. Quizás no entendió mi pregunta. Lo que yo quiero saber es cuántos años de edad tiene actualmente. He entendido perfectamente su pregunta, joven, y a ella he dado la respuesta al decirle que tendré unos 8 o 10 años. Pero si cualquiera diría que usted tiene más de 70 años, maestro, insistió quien le preguntaba. ¿Es que usted no ha pensado, estimado joven, que cada hombre solo tiene los años que le faltan por vivir, pues los que ha vivido ya no los tiene? Yo sí, hace 80 años que nací, pero esos ya se fueron. A juzgar por la edad y por la salud que actualmente tengo, creo que posiblemente llegue a unos 90 años, y es por esta razón por la que le digo que tendré unos 8 o 10 años. Se dice que el tiempo y el reloj están en contra nuestra, pero esto es un sofisma. Los dos estarán a nuestro favor si organizamos y administramos adecuadamente el tiempo de nuestra vida. El reloj no será nuestro sensor, sino un agradable compañero. Esto no es un descubrimiento moderno. Es verdad que la pérdida de la juventud es parte del continuo de la vida. Pero distingamos tres clases de edad: la edad cronológica, la edad biológica y la edad psicológica. La edad cronológica nos la da el calendario, la fecha en que nacimos, los días y años que van pasando, las hojas que arrancamos del calendario y botamos a la basura. La edad biológica nos determina el vigor de nuestro organismo, y la edad mental, la actitud con que estemos enfrentando la vida, positiva o negativamente. Con la edad cronológica nada podemos hacer. Va pasando inexorablemente el tiempo. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada 24 horas. Pero con la edad biológica y con la edad mental sí podemos hacer mucho para conservar nuestra salud. Lo que importa no es el pasar de los años, sino con qué salud física y mental los vamos pasando. ¿Cuándo comienza la vejez? ¿O la edad madura? ¿O la tercera edad? Es muy difícil dar respuesta a esta pregunta, que tiene múltiples respuestas. Para unos es la jubilación. Muchas mujeres miden o medían la edad madura con la menopausia. Para muchas personas trabajadoras es el retiro, la jubilación. Para muchos los 60, los 65, los 70 años. Dejemos que los autores discutan lo que quieran. Para otros es un momento de crisis, un momento de enfermedad, pero no está bien que por un momento de estrés, por un momento de crisis, nos fijemos viejos, porque no hay ninguna persona viva que carezca de estrés, y el estrés no es algo necesariamente negativo, sino que puede tener efectos muy positivos, y estamos sintiendo permanentemente el estrés. Pero podemos devolver, como decía hace un momento, el reloj biológico, el que nos determina la energía de nuestra salud y nuestras fuerzas corporales. No importa cuál sea su estado presente de salud, dice el doctor Evans, pero se puede regular con el ejercicio y con los hábitos de comida y hacer retroceder este reloj biológico. Aumentar nuestra masa corporal muscular y disminuir la grasa del cuerpo con el ejercicio y con la dieta. Esto suena demasiado sencillo y demasiado fácil. Era el remedio que nos daba nuestra madre: aliméntate bien, come bien, cómete las verduras, porque te dan fuerza y te hacen más vigoroso. El doctor Lester Breslow, de la Universidad de California, ha estado siguiendo la vida de 7,000 californianos por cerca de 30 años. Escogió a sus participantes porque tenían una salud especial y fuerzas especiales. Y sus resultados fueron que encontró en ellos 5 características. Usaban el alcohol moderadamente, primera. Segunda, no fumaban. Tercera, conservaban bajo su peso. Cuarto, dormían entre 7 y 8 horas cada noche. Y quinto, practicaban un ejercicio regular. Y su hallazgo principal, después de 28 años de trabajo, antes de completar los 30, era que este grupo se distinguía de un grupo de control en que aparecía 30 años más joven los que habían practicado estos 5 consejos que el resto de sus colegas y compañeros. Es sencillo. Hacer ejercicio es sencillo relativamente, practicar una dieta sana y equilibrada, sin mayores sacrificios ni penitencias. Es cuestión de disciplina y de esfuerzo, especialmente si eres un poco perezoso para el ejercicio físico o demasiado indulgente contigo en la mesa de comer. Es muy fácil decidir que hoy voy a comerme este pastel cremoso porque es una fecha especial, o decirte a ti mismo que estás demasiado cansado para hacer el ejercicio diario. Consulta a tu médico antes de comenzar una serie de ejercicios metódicos, pero te recomiendo especialmente los ejercicios aeróbicos, que son ejercicios lentos, calmados, pero en el cual le exigimos un esfuerzo a nuestro corazón. Por ejemplo, el trotar, el jugar básquetbol, el jugar fútbol, el jugar tenis, el danzar con cierta actividad, te harán más fuerte, más enérgico y te harán sentir mejor. Pero lo más importante es volver atrás nuestro reloj psicológico. Y eso viene determinado por la actitud con que enfrentemos la edad cronológica y nuestra vida en general. Una actitud positiva alargará tu vida y te hará vivir feliz y contento. Actitudes negativas amargarán tu vida y acortarán tu vida. El doctor Joyce Brothers nos recomienda 4 recetas para volver atrás nuestro reloj mental. Únete a algo. Construye un puente con una empresa o con un club o con una asociación, cualquiera que sea, un grupo cultural, una sociedad histórica, una organización de tu iglesia, un grupo de mujeres o de hombres para orar, para rezar, para ejercer apostolado, una clase de ejercicios, un club de jardinería, en fin, únete a alguna organización. Segundo, el aprender algo. Uno no es anciano, sino cuando deja de aprender. Y aprender no significa únicamente ir a las aulas de clase, sino que toda experiencia en la vida que va transformando nuestra personalidad, que nos va perfeccionando, se llaman aprender. Y tú tienes muchas oportunidades de tomar algún curso, de tomar unas prácticas de computadores o de internet, o de pintura, o de astronomía. En fin, hay muchas cosas que aprender. Tercera, y muy importante, ayudar a alguien a hacer el bien. Hay muchos voluntariados en los cuales se puede ayudar y se necesita ayuda para cuidar a otros ancianos, para cuidar de los niños, para prepararlos a la primera comunión. Muchos hospitales necesitan ayuda con los enfermos. Y cuarto lugar, viaja en cuanto sea posible y visita otros lugares. Me quiero fijar de manera especial en un método sencillo y eficaz para mantenerse joven y para controlar sus emociones. Cuando estás airado, nervioso, triste o sufres otra emoción fuerte, experimentas algunos de los síntomas descritos por Cannon. Te sudan, tiemblan las manos, el rostro se te pone colorado o pálido y muchas otras complicadas reacciones en todo tu organismo. El mutuo influjo del estado de ánimo, emociones, sentimientos, afectos, sobre el organismo y viceversa, del organismo con sus reacciones fisiológicas sobre los estados afectivos, está absolutamente demostrado por la fisiología y la psicología científicas desde hace mucho tiempo. En esta mutua interacción se basa el famoso método de obrar como si, mediante el cual tantas personas han hallado una fuente de entusiasmo, de alegría, de optimismo, de bienestar, para reemplazar el mal genio, la ira, la angustia, la tristeza y el desaliento. Y aplicándolo a nuestro caso, el obrar como si tuvieras 30 años o como si tuvieras 40 años en vez de los 70 u 80 que tienes, te ayudará a sentir en gran parte que tus emociones, que tu estado de ánimo, que tu estado de salud son los de un hombre o una mujer de 30, de 40 y no de 70 u 80 años. ¿En qué consiste el método de obrar como si? Este sencillo método de control consiste simplemente en obrar como si en realidad el sujeto sintiera el estado de ánimo que desea experimentar, como por ejemplo, seguridad en sí mismo, paz, calma, alegría, y en evitar expresiones y comportamientos externos propios de la inseguridad, la intranquilidad, la excitación y la tristeza. Dicen que el filósofo Platón aconsejaba: practica un atributo y lo harás tuyo. Y esta estrategia, atribuida al padre de la psicología norteamericana, William James, conserva suma actualidad entre los psicólogos y terapeutas más actualizados. Piensa cómo obrarías, cómo mirarías y caminarías si te sintieras alegre, seguro, optimista, sereno, confiado y generoso. ¿Cómo te sentías a los 30, a los 40 años? Y actúa como si esos fueran tus sentimientos reales. Con solo obrar como si te sintieras así, puedes despertar las emociones que deseas experimentar y el buen ánimo y el buen genio y la actividad que experimentabas en las etapas anteriores cuando tenías pleno vigor de la edad. Aprende a obrar como si te sintieras tranquilo y seguro. La próxima vez que brote en ti un sentimiento de desaliento o pesimismo, pregúntate, ¿cómo se comportaría una persona optimista ante esa situación? ¿Qué pensaría y qué haría una persona positiva? ¿Cómo pensaba yo cuando era más joven y tenía más fuerzas? Pues trata de imitar los pensamientos y comportamientos de ese imaginario modelo. Las líneas de pensamiento de esa persona y la reproducción de sus comportamientos externos contribuirán a dirigirte hacia acciones que quizás no habías considerado y que ciertamente te ayudarán a sentirte mejor. Fomenta ideas positivas. Sonríe. Mantén alta tu cabeza. Camina con paso firme y movimientos enérgicos, como cuando estabas alegre y tenías el vigor de la edad. La sonrisa y la risa despiertan procesos fisiológicos que nos hacen sentir bien, aumentan el flujo de sangre al cerebro y por consiguiente el nivel de oxígeno y la estimulación de los neurotransmisores. Representando exteriormente una mayor felicidad, una mayor juventud, te sentirás interiormente más alegre, más entusiasta, y los demás te responderán también con mayor amabilidad. Nos preguntábamos al comienzo cómo vivir siempre joven. No podemos detener nuestro reloj cronológico, pero sí podemos detener, especialmente con la dieta, el ejercicio, el buen sueño, nuestro reloj biológico. Y podemos ciertamente detener y mejorar nuestro reloj mental y psicológico con la actitud que tomemos en la vida, especialmente obrando como si nos sintiéramos felices. Te convido, apreciado y apreciada radioescucha, a terminar esta reflexión del día de hoy con el cántico de la alegría cristiana que se debe al Padre Foc de la Compañía de Jesús. Señor, estoy contento porque me amas a pesar de mi indignidad. Señor, estoy alegre porque te amo a pesar de mis miserias. Señor, soy feliz porque puedo a veces hacerte amar de los demás a pesar de mi ineptitud. Señor, estoy contento porque puedo sufrir por ti. Señor, estoy alegre porque estás presente en la Eucaristía. Señor, estoy feliz porque eres mi huésped divino e iluminas mi vida con tu luz. Señor, estoy contento porque eres mi fortaleza en los desfallecimientos. Señor, soy feliz porque eres mi luz en las oscuridades del camino. Señor, estoy alegre porque eres mi consuelo en las angustias. Señor, estoy contento porque eres mi riqueza en mi pobreza. Señor, estoy alegre porque me has pedido mucho y me has dado mucho más. Señor, soy feliz porque eres mi padre, mi hermano, mi amigo, mi salvador, la vida de mi vida, porque eres mi todo. Señor, estoy contento porque eres la belleza, la bondad, el camino, la verdad y la vida. Señor, estoy alegre porque eres la felicidad eterna de los seres queridos que he perdido ya. Así sea. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas.